Yo estamos con esta bajísima temperatura hoy en su programa acompañando a la niña. Menos un grado, parece que había. Paulito, ¿sabe usted cuánto había hoy día, no? 3 grados nomás tenemos. Claro, ¿sí? Claro. Así es que, pero parece que hizo menos un grado en la mañana. A ver, lado, realmente helado, helado. Sí, bueno, aquí nosotros en nuestro lugar le dieron 3 grados más. Sí, sí. No, cuando me refiero yo, que ya a mí me noticiaba que el equipo de la Virgen, ya, pero estaba todo como empezó. Me imagino que todo. Hasta los otros policías, parece que estábamos en la mía. Estábamos en un día navideño, la Navidad esa que de tarjetas esa. Vecino, bueno, hoy día martes 31 de mayo, último día del mes, y ya nos queda muy poco para empezar el invierno. Mejor que empecemos, ¿no? Por todo, ¿no? Yo creo que lo que hace tiempo, según los temas que están, que empezamos el invierno, es un poquito. Va a llover también, se dice. Después. Vecinos, bueno, a ustedes ya escucharon a Carmencita, pero ella nos va a saludar. Buenos días, mis vecinos, estamos en la comunidad, que es que por baja temperatura, pero si quieren trabajar, bien abrigada. Y toda la gente que nos escucha. Un saludo grande a los que están celebrando un día onomástico, pero que estén celebrando un día muy especial. Y lo que te contaba, que parece que viene, lleva un nieto también hoy día. Mira. Así que yo le decía a mi hijo de que el próximo año celebraremos un cumpleaños y otro aniversario más. Así que está todo. Gracias, señor. Muchas gracias por todo. Eso. Y ahora a una pausa musical y volvemos. la sintonía de Espacios FM en el 107.3. En la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. 10 de la mañana, 10 minutos. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM. Thank you. Una fotografía de tu andar en nuestro sueño. We'll be right back. Espacios FM en el 107.3. Acompañando la mañana. La verdad, vecino, es que hicimos un pequeño alto, sí. Por eso se nos pasaron como una canción nomás, ¿cierto? Dos me dice. Ya, pero estamos aquí, vecina, estamos aquí. Ya, aquí vamos, tenemos algunas noticias, vecino. Vamos a ver, hay una que no son tan buenas, que digamos, pero bueno. Dice, ministro de Educación. Para aquellos que solo buscan la violencia irracional, aplicaremos todas las medidas de sanción. Marco Antonio Ávila condenó los ataques incendiarios ocurridos la mañana de este lunes en las afueras del Liceo Barros Borgoño y el Internado Nacional Barros Aranas en Santiago. Esas son noticias de Radio Cooperativa Vecina que me las mandan tempranito, 9:30, me mandan las noticias. Pero yo no entiendo. Es que yo no comprendo que tanta violencia que hay ahora. Eso es lo que no logro comprender. Además, ¿sabéis lo que yo pensaba ayer, decía yo? Claro, con la cara tapada y con un buzo blanco y que nadie sepa quién eres, pues ya podía hacer cualquier cosa. Mejor, yo creo que es mejor. Pasemos a la otra. Dice Felipe Berrío, esto me da mucha pena, yo espero que solo sea un rumor. Felipe Berrío se autodenunció tras acusaciones de abuso sexual. Busca que se conozca públicamente su inocencia. Yo creo, yo no sé, pero yo creo que él es inocente. Los hechos que se me imputan en la única denuncia que conozco no son ciertos, dijo el sacerdote jesuita. Afirmó que espera que toda información que se divulgue sea pública. Aquí tenemos de la región del Biobío, vecino. Gobierno y denuncia sobre falta de control del CII en la macrozona sur. Es grave, vamos a recabar antecedentes. La vocera Camila Vallejos abordó la acusación realizada por el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, sobre el tráfico de madera. No es que solamente nos preocupemos del resultado. La verdad es que eso del tráfico de madera ya lo estamos viendo. O sea, ya se sabe que hay tráfico de madera, hay tráfico. Medio ambiente. A ver. Sala del Senado votará este martes el acuerdo de Escazú. La Comisión Conjunta de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores de la Cámara Alta lo despachó con 7 votos a favor y 2 abstenciones. Es una muy buena noticia para nuestro país, vecino. Muy buena noticia. Vamos a la parte de salud. Dice, autoridades sanitarias informaron medidas preventivas por la viruela del mono. Se está estableciendo una red de trabajo para incrementar los canales y vías de comunicación para resolver consultas. Los casos que sean sospechosos serán... espérate, a ver, ¿cómo dice aquí? Van a ser completamente investigados. Así es que, vecino, esos son... Colo Colo y Ñublense formaron pálido empate que los mantuvo en el liderato. Ya son las noticias deportivas. Berizzo nominó a nuevos jugadores de cara a la gira por Asia. Eso no aparte lo que es lo deportivo. Bueno, esta noticia me la envían en realidad de Cooperativa. Y me las mandan tempranito. Ya. Se viene la mañana más fría del año en Conce. Una mínima de 2 grados se espera para este miércoles, papitos, vecinos, vecina. Papás dudan de enviar a sus hijos al colegio. Expertos señalan cuáles son las mejores comidas para entrar en calor. Esto me interesa, Carmencita, para ver qué caldito nos vamos a hacer ese día. Veamos. Sí, o sea que todas... Oye, sí, unas ¿cuánto se llama? Las que no, si no hay para carne, el vecino, entonces hagamos unas buenas pancuchas calentitas, unos chuchitos, no son malos tampoco. También, vecino, sí que sea calentito nomás. Dice, la mañana más helada de menos 2 grados anuncian para este miércoles, o sea, mañana. La madrugada de este lunes, los termómetros marcaron los 0 grados Celsius en varias comunas del Gran Concepción, dejando de manifiesto la llegada de la helada que afectará a los penquistas al menos hasta este jueves. La mínima en Concepción alcanzó los 0 grados cerca de Arauco, en tanto llegó a menos 1,2 grados. En Los Ángeles el termómetro marcó menos 2,7 grados, detalló Viviana Urbina, meteoróloga, quien adelantó que la mañana más fría se espera este miércoles en Concepción y alrededores podrán registrarse entre los menos 2 y menos 1 de Celsius de mínima. Mientras que hacia el interior puede llegar a ser más intenso, entre los menos 5 y menos 3 grados. con menos 5 nos vendrían patinando las abuelas. No, enfilamos bien nomás ahí. Dice, expertos sugieren legumbres y cazuelas para aplacar el frío. Ahí está, sí. Las cazuelas carbonadas, estofados, son los platos preferidos para días fríos. Pero yo digo, si el bolsillo está un poquito pobre, bueno, hay que hacer un caldito, ¿no? No, todo caro, sí, es verdad. Ya, bueno. Dice, tenemos acá una preocupación en jornadas heladas sobre las personas en situación de calle, Carmencita. Ahí la cosa se pone complicada. Bueno, está también el hogar de Cristo ahora. Sí, y recibe a muchísimas personas que están en situación de calle. Y lo que están de calle es porque no se quieren ir. Dice, el CDM de Desarrollo Social, Edson Díaz, señaló que hemos conseguido más de 1.400 millones de pesos, lo que nos permitirá abrir 13 albergues con 733 cupos y 86.000 atenciones en periodo invernal. La Municipalidad de San Pedro de La Paz, por ejemplo, también atenderá estos casos. Hemos realizado un catastro de casas de acogida que existen en la comuna para recibir a las personas que están en situación de calle, de manera temporal, permitiendo alojamiento y alimentación, afirmó Víctor Figueroa, director de Desarrollo Comunitario. En caso de emergencias climáticas extremas, se habilitan albergues municipales en los gimnasios para entender a la comunidad afectada. Claro. Bueno, vamos a una pausa musical y volvemos. Te digo gracias por haberme hecho sufrir. De nuevo gracias. Te digo gracias porque ahora soy feliz.

107.3. Una cosa es que usted la use y otra que... 850 más. ¿Está tu vida todavía, amigo? Sí. Uy, a propósito de eso, de pie en la mañana alcancé a ver unos segundos en matinal en televisión. Y la Soledad decía de que ella había estado en esclavo con haber comprado de estas que se llama plantillas de poda, o sea, no de poda, de esto como de cordero, como de. Así que está estudiando tanto de esas cosas. Claro. Así es que. Sí, pues así que dice que va a decir que ella pilló la como te dijera yo, la solución para sus pies helados. Nosotros decimos seguimos tomando café, que quiere que me diga. Yo creo que para la próxima no sí. Bueno, como estábamos hablando del frío, vecinos, en el segmento anterior, ahora dice, expertos sugieren legumbres y cazuelas para aplacar el frío. Por otro lado, dice, algunos siguen prefiriendo la sobaipilla y el café caliente para pasar las bajas temperaturas. Pero de todas maneras, yo pienso que no es lo mismo. Con la llegada de las bajas temperaturas, alimentos específicos toman parte importante en el objetivo de satisfacer el estómago y calentar el sistema corporal. Bautista Espinosa, nutricionista y académico de nutrición y dietética de la Universidad San Sebastián, señaló que las cazuelas, estofados, guisos, carbonadas, legumbres, pantrucas, chuchitos, no sé, chuchitos los puse yo, pero las pantrucas sí están en local, son los platos preferidos para acompañar los días fríos de invierno. La principal característica de estas preparaciones tiene que ver con que todas ellas son consumidas a una alta temperatura, sobre los 60-65 grados Celsius, lo que favorece la sensación de saciedad y retarda el vaciamiento gástrico. El especialista comentó que la diversidad de verduras incluida en estas preparaciones favorece el consumo de vitaminas y minerales que son esenciales para la época invernal, como son la zanahoria, morrones y zapallo camote. Espinosa afirmó que las verduras aliáceas, como la cebolla, cebollines y puerros, poseen propiedades mucolíticas y antisépticas asociadas al sistema respiratorio, favoreciendo entonces la eliminación de mucosidad e incluso actuando sobre el alivio de la tos. Sí, la sopita también suplica, sí, la sopita de cebolla, lo hace bien también. La cebolla es buena para... ¿Vamos a ver? Sí, no, se afecta. Una sopita de zapallo. Sí, yo creo. Sí, yo creo, sí. La zanahoria, la cebolla. Y una sopita de cebolla con una sopita más de hueso. Es que las sopas son buenas en invierno, o sea, un platito de sopa en la tarde. Escucha, te conforta bastante. Sí, con comida, sí. Harina tostada, sí. Exactamente, yo donde fui a pasear el invierno, o sea, el verano pasado, ahí comíamos comida al desayuno. Nosotros tomábamos café en realidad porque estábamos acostumbrados, pero sí, el resto era su sopa. Así que ya se usaba la tuca, así que sí, se comía menos pan, digo yo, ¿no? Sí, o lo que digo, la sopita. Claro. Y de repente nos pusimos, cambiamos tanto nuestro modo de alimentarnos. ¿Sabes qué? Por ejemplo, cuando llegamos, también hace, hacía, esto sería chiste, ¿ah? Pero el chiste vecino, antes sí que llovía, ¿no? Exageración, pues Carmencita, porque comía todo el año y que llegaba loco. Bueno, pero los tiempos realmente han cambiado, ¿sí? La alimentación, la forma de alimentarnos también ha cambiado, y no precisamente para estar más sano, ¿eh? Porque el cafecito ya no es ese café de trigo que tomamos antes. Yo no creo tenerlos tan buenos, Carmencita, porque siempre fui mala para la leche. Yo ahora estoy tomando leche porque entre tomar café y leche prefiero tomar leche, pero la verdad es que no era mi desayuno en las mañanas, y por Dios que me la peleaba con gente de mi madre en la casa porque no me gustaba la leche. Yo creo, claro, pero... Fíjate que, bueno, alguien me comentó de que los niños, las mamitas embarazadas y que se han vacunado, los niños van a ser muy diferentes a los que nacieron. Eso que vienen más despiertos, me decían, vienen más firmes. Algo pasa ahí, me dice. Mira, no tanto firme. No me dijeron de eso. Ya, porque la misma vacuna no habla de los contenidos que tienen los vacunas. Entonces, yo también lo pensé por ahí, ¿eh? Mira, yo no sé a qué te cuesta. Una vez en una conversación me dijeron. Mira que se... Ah, le abrió la ventana, Paulito, por eso que se... La persiana, por eso que se le dio el día brillante. Y nosotros debiéramos hacer lo mismo también, ¿no? Así es que... Bueno, vecino. La otra. Esa la que gira, Carmencita, mira. Esa. No quiere. No, la está cerrando. Ahí sí. Ya, ahí sí. No me va a dejar ver. Oye, sí. Bueno, vecino, estábamos hablando de nuestra alimentación como era antes, ¿eh? De nuestra vivencia. Yo lo que yo recuerdo cuando niña, de que lo que no podía pasar por alto era el pavo de harina que le decíamos en la mañana. Esa era la colación de las 10 de la mañana. Y antes la fruta era diferente, o sea, lo que yo tenía que pasar, compraba un sandía, un sandía, yo casi ni compré esa pechita. La fruta sale como machacada. Fácil, un niño tener que comprar una media hectárea por ahí y hacer una quinta. Y ahí tener nuestro. Eso es lo más fácil. Sí, pero con el, ahí hace no, pero se tiene que ser que la cruz en la primera visita. No, pero sino de que, bueno, nosotros tenemos que tratar de vivir lo mejor que podamos, alimentarnos en nuestra responsabilidad vecino, porque tampoco nos podemos poner tan pesimistas, porque el pesimismo tampoco es bueno, porque no nos alegra para nada el pesimismo. Entonces, pues, hay que tratar de, tal como tú dices, al alcance del bolsillo, uno tiene que arreglarse para... Bueno, vecinos, son las 11:05, vamos a una pausa musical y volvemos. Thank you.

Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM. Cuando voy pensando en ti, con mi música de fondo, el futuro es un video. Te sigue esperando. nosotros tenemos a dos personas acá que son profesores de la Universidad de las Américas. Ustedes nos van a comentar de algún proyecto, me parece que vamos a tener acá en la radio con ustedes, ¿verdad? Así que se presentan solitos y nos conversan de qué se va a tratar. Como programa llevamos ya cerca de 12 años de contrato, pero con una organización en particular que es la Junta de Vecinos y Vecinas número 5. Ya. Ahí ya se desarrolla un trabajo, nuestro programa tiene ciertas fases y ahí ya se están implementando de hecho algunos proyectos. Ya se pasaron las primeras etapas que correspondía a etapas diagnósticas, digamos, donde nosotros como institución vamos conociendo, adaptando, internalizando algunos elementos y factores del territorio en específico. Pero ahora ya hay estudiantes que están ejecutando proyectos principalmente ligados al área de la vida saludable y en función del impuesto comunitario que hay en este mismo espacio, donde ya compartido por el CIAM y la radio. Y aquí se nota, por ejemplo, lo que mencionaba mi colega Samuel, que este puesto es de ustedes, de la comunidad, está de antes, y parte de nuestros estudiantes vienen acá, por tanto, con los conocimientos de la academia, sin embargo, hay muchos que ellos aprenden, digamos, de las mismas personas que ya están acá, los mismos que las personas con las que van interactuando. Entonces se genera una co-construcción de un diálogo de saberes, diciendo nosotros como desde la visión, digamos, la misión y visión del programa, por así decirlo. Eso ya sería como lo que ya va en curso, eso es más o menos el tiempo que llevamos en este espacio. Sin embargo, como les mencionaba, eso es con la específica con esta organización, que es la Junta de Vecinos número 5. Sin embargo, la idea es ir ampliando el alcance, el impacto del trabajo de la universidad. Y por eso el ánimo de que en este caso pues, son estudiantes de la profesión de la jornada de tercera, llegamos y hicimos este vínculo a través de la radio para que puedan expandirlo a este espacio de capturas, a la radio presente, y también en la conversación que tenía con la conversación presente, también pensando quizás en que nos podemos trabajar con otras muchas relaciones y también con una organización que está en el futuro y en la radio de los militares y expandiendo este trabajo. ¿Algo más que quieran explicarnos a nuestros auditores? Reiterar nuestro agradecimiento por el espacio que se nos da, en consideración de que sabemos que es un territorio y un campo de crecimiento, es estable y es un necesita alguna consulta que les quiera más hacer. Iniciativas que vayan a ejecutar nuestros estudiantes sean pertinentes con las necesidades del territorio. No es como que marcan las ideas así en abstracto, nosotros se nos ocurrió o nos pinta que el territorio necesita tal cosa. No, en este diálogo de saber, la idea es que la experiencia de ustedes, la cotidianidad de ustedes, nos van manifestando, nosotros vamos recogiendo esas necesidades. Por supuesto, puede que los diagnósticos que hacemos sean tan fines y a veces tengamos visiones quizás limitadas de los territorios. Por eso, nuestro radio de acción, de conocimiento, para ir adaptando esta información, nos vamos interiorizando de nuevas temáticas o necesidades. Una de ellas, por ejemplo, la relación entre las personas mayores, que también, como comenzamos recientemente en la coordinación, que es una temática transversal que abarca varios territorios, principalmente en estos barrios más familiares, barrios históricos de gran presencia, pero los que tenemos presencia en la universidad, donde se está dando mucho el transversal de la temática de personas mayores. Y también temáticas asociadas a eso, que pueden ser conversando de temáticas de salud mental, principalmente por pandemia, temáticas incluso económico-financieras, que ya estaban saliendo algunas de esas ideas. Y las pensiones en Chile son bastante precarias. bancarias. Exacto, claro. Entonces, estamos conversando de temáticas relacionadas con la educación financiera, salud mental, pero siempre la gente que No sé si les queda algo en el tintero. Carmencita, tú otra cosita que les quiera preguntar. Exacto, claro. Desde la radio, más que nada. Desde la radio, ¿verdad? Si bien existen estos los territorios de su dimensión, digamos, espacial y física, no puede ser una convocatoria para aportarnos un espacio físico, como la sede, por ejemplo. Claro. Con la pandemia también aprendimos que había que aprovechar más estos espacios que no son necesariamente físicos, tanto de para desarrollar cualquier tipo de instancia, puede ser formativa, de difusión, de conocimiento, en particular nuestra institución educativa, no interesa esa área en particular, pero también como un espacio de convocatoria, de aglutinación de la comunidad, las radios comunitarias principalmente conversaban con nosotros, porque nos es súper importante dentro de las comunidades, dentro de las preguntas que se vienen a conocer, desde la radio, de la institución comunitaria, ¿no? Está más variado que otro medio, en Chile particularmente, un medio como de confianza, la televisión no goza de ese reconocimiento y no es tan fría como la radio. Exactamente. Yo, ¿no? ¿Cierto? Aparte que no cobra más. Sí, lo hago por molestar, Carmen, sí. Se me molesta con facilidad. Bueno, yo no sé si ustedes querrán despedirse ya, porque en este momento no. Es la invitación para nuestros vecinos más que nada, ¿verdad? Y ojalá que esto empiece luego. ¿Ya? Que de buenos frutos. Ya. Ya. Cuando gusten nomás, nosotros estamos de las 10 hasta las 12 de la noche. Así que tenganlo presente, cualquier cosita que quieran que nosotros demos a conocer a nuestros auditores, muchas gracias. Acá estamos. Thank you. quería participar en la radio, sino que porque por motivos de trabajo o otros motivos no pude participar. Pero yo estoy consciente de las personas que han pasado por la radio, los directores que han iniciado la radio. Entonces para mí es un orgullo de poder llamar, de poder tener tiempo y de estar en la radio. Eso es importante. Es una trayectoria histórica de la radio, le damos un peso. Nosotros lo valoramos. Bueno, por eso estamos esperando que se reciba el fluido. Y agradecemos nuevamente eso, que nos den esta instancia, tanto para comunicar esta información, digamos, de lo que estamos planificando entre la radio y la ciudad de estudiantes, pero también eso es un honor para nosotros poder ser invitados, digamos, a participar en este espacio. Exacto, falta la voluntad sin ustedes. No sé si se quieren retirar en este momento, vamos a una pausa musical y después volvemos, o tienen alguna cosita que hacer antes. Ya, no, entonces, ya, entonces. Sí, ya, entonces, vecinos, vamos a una pequeña pausa musical y volvemos a las 11:37. Yeah. a mi corazón. Para Pedro del Río y sus alrededores, Espacios FM, el 107.3. Por nuestro derecho a ser escuchados. Por nuestro derecho a ser escuchados. Por nuestro derecho a ser escuchados. Thank you. Minutos y estamos llegando al final de nuestro programa. Pero como yo sé que ustedes esperan el horóscopo, así que lo leemos de la Maranta, de la brujita Maranta. Sí. Empezamos con Aries. No te dejes llevar por las apariencias y contempla el corazón de la persona que está contigo. Mira sus acciones con toda intención de que veas muchas cosas. La pasión oculta te invita al amor. Cuídate por lo que sientes y no por lo que piensas. Tauro. Es necesario que comiences a hacer cambios positivos con respecto al amor, ya que es probable que estés dejando de lado a la persona que tienes al lado para dar prioridad solo a tu trabajo y a tus amigos. El amor también necesita cuidado. Géminis. Hoy, en un momento de debilidad, podrías caer en la tentación de estar con otra persona, aparte de la que ya tienes. Siempre nuestros actos tienen consecuencias. No querrás perder a la persona que amas por una aventura que no tiene futuro. Cáncer. Comienza a vivir de forma más intensa el amor. Es probable que estés perdiendo las ganas de estar al lado de la persona que te acompaña. Vuelve a encantarte con su presencia y valora todo lo que han conseguido juntos. Solo es un mal periodo. Leo. Te gusta hacer deporte, pero no has tenido tiempo para ello. Procura volver a la práctica. Hazte el tiempo, siempre es posible. Si tienes que comenzar a estudiar desde ahora para un examen, no sigas perdiendo tiempo. Organízate. Virgo. el día de hoy debes procurar ver las cosas positivas que tienes en las personas que están alrededor. No siempre será un reto el pasar los días por ti mismo. Debes aprender a estar en solitario y a comenzar a hacer cambios positivos para tu vida. Libra. Es probable que hoy tengas una discusión con una persona que quieres mucho, pero si sucede algo así, tienes que dar lo mejor de ti para solucionar pronto el asunto. No te cierres y asume que somos seres humanos, no perfectos, con defectos y virtudes. Escorpión. Hoy será un día en que deberás estar atento o atenta. No dejes de prestar atención a las cosas que debes hacer en el trabajo. Es probable que tengas poco tiempo para terminar una tarea que te ha encargado. Organízate y luce todas las habilidades. Sagitario. Tienes en tu poder algo que le pertenece a otra persona. Es probable que te lo pida de vuelta y procura regresarlo. Lo que no es tuyo, cuanto antes. Esto siempre trae problemas si no se devuelve lo prestado. No te arriesgues a perder una amistad. Capricornio, es muy probable que tengas algún conflicto con alguien en tu ambiente laboral, donde muchas veces las opiniones diferentes hacen que existan roces y conflictos. Cuida lo que dices y tómalo de quien viene. El lenguaje construye realidades. Acuario, muchas veces la soledad nos hace muy bien, ya que nos enseña grandes lecciones sobre nuestra vida y los aciertos que hemos hecho en ella, así como también nos obliga a ver nuestros errores. Disfruta de esta libertad, ya que no será por mucho. Piscis, debes comenzar a luchar más por lo que quieres, sobre todo en el ámbito laboral, ya que se vienen desafíos que necesitarán de toda tu inteligencia y capacidad dentro del área en la que te desempeñas. Es tiempo de sacar todas tus habilidades a la luz. Vecino, ahí está el horóscopo de la brujita Amaranta. Y bueno, ya no nos queda nada en realidad para terminar nuestro programa. Así que Carmencita, le dejo el micrófono para que se despida de sus auditores. Vecino, yo me despido. Hoy día ha sido un día mucho frío y bueno, que tengan una muy buena tarde, abríguese y que tengan, por ejemplo, tengan cuidado con los cambios de temperatura. Sí, y eso yo me esperaba. Sí, y también Anita, que ya tengas un buen día. Hoy yo estoy esperando que nazca mi nieto, mi niña. Sí, estoy esperando en este momento. Sí, mi nieto, la noche que está. Pero ha tenido un poquito de complicaciones. Pero que todo vaya bien, importante y más fácil. Sí, así que yo espero que el día durante el día tenga un integrante. Un integrante más para la familia, sí. Entonces yo creo que Alexander Damián ya quiere conocer el tema. Exactamente. Así es que ojalá que tenga buenas noticias durante la tarde. Ya, vecino, gracias por la sintonía y mañana, como dice Carmencita, es miércoles, pues, es otro día, es miércoles. Así que nos encontramos para contar de las 10 de la mañana. Muchas gracias. Que tengan todos una linda tarde.